Soy Gabriela. ¿Qué escucho cuando escucho las voces? Lento, arrastrar la voz, pena, dolor, sonido cuando golpean los labios, rugido, voz ahogada, una historia de familia, nudo en la garganta. Antónimos fuerte y suave, información del aparato fonador. Quizás es obvio lo que escribo y escucho, meditación y relajación que te llevará a conocer esa máquina corporal. ¿Quién es la gente? Olvido y rememoria. Un esfuerzo entre los cajones para sacar algo de ti con lo que puedas tejer pequeños listones de respiraciones, entreveladas, entrecortadas. Esto empezó como lista y después terminó como